jetzt. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Expresa la pianista Clara Wieck, futura esposa del compositor Robert Schumann, en una plática con su padre, Friedrich Wieck. Le ofrecí mi corazón a un hombre extraordinario, el mejor de los músicos. Él fue quien me hizo descubrir a los verdaderos genios: Bach, Beethoven, Schubert. Mientras tú me imponías a Czerny, siempre Czerny, y Herz y las excentricidades de Clementi, él quedó deslumbrado por la música de Chopin. Mendelssohn y Liszt lo respetan. Sé que algún día el público reconocerá su genio, y como él ya no puede tocar su propia música, seré yo quien se la ofrezca al mundo. Tú mismo me dijiste que Robert Schumann será algún día un segundo Beethoven, que se convertirá en el Chopin alemán. Pero tú eres la primera pianista a quien hice reconocer en toda Alemania y hasta en Berlín, ese antro de perversidad. Y en Dresde, donde ahora debo lidiar con pianos horrorosos, un público terrible, una orquesta detestable y la policía a la que hay que hacerle genuflexiones. En Dresde, donde para cada uno de tus conciertos tengo que inundar la ciudad de invitaciones. He dedicado 10 años de mi vida a tu educación. Y sigo dedicando cada uno de mis días a tu trabajo, a tu reputación. Por eso no debe sorprenderte que me mantenga alerta. Todo puede estropearse en un segundo. Se expresa así Friedrich Wieck, padre de Clara. Expresa Clara, y todos los días de mi vida pensaré en los sacrificios que hiciste por mí. No siempre fui obediente, No siempre trabajé tanto como deseabas, pero siempre organicé mi vida de pianista como tú lo decidías y nunca lo lamenté. Ahora no se trata de música, se trata de mi vida de mujer. Tengo 16 años. Hace 2 años me escribiste. Ya es hora de que te independices. Esto me parece muy importante. Y terminabas la carta con estas palabras: seguiré siendo tu consejero y tu amigo, que no pide otra cosa que ayudarte. Uso de la mejor manera posible la independencia que me diste, eligiendo a Robert Schumann para compartir toda mi vida. Clara no prestó atención a la respuesta de Friedrich Wieck, a sus imprecaciones y sus amenazas, pero entendió que le sería imposible volver a ver a Robert y que le estaría prohibido escribirle. Antes de irse dando un portazo, su padre gritó: si vuelve aquí para verte, lo mato. Abrió su piano y volvió a tomar con calma su Paganini. Mientras tanto, Clara componía. Era habitual en aquel tiempo que todos los pianistas virtuosos improvisaran, y eran pocos los que se resistían al placer de fijar en el papel los frutos de su inspiración. Para presentarse con dignidad ante el mundo, había que ceder a esta regla como a las otras. Por voluntad de su padre, Clara también lo hizo. Incluso antes de su debut como intérprete, parece haber compuesto un vals para su poco locuaz y vieja nodriza. Por supuesto, el manuscrito se ha perdido. Clarita tenía 8 años. También se perdió su primer lied a 4 voces, Llegan los cisnes, compuesto 2 años más tarde gracias a los consejos del organista Christian Weilig. Y desaparecieron en los desvanes de las obras precoces otros 4 lieder de los que solo se conservan los títulos: El sueño, que cantó la señorita Rauch en Frankfurt, Vieja patria y El viajero, sobre poemas de Justinus Kerner, enumerados por Clara en su diario el 13 de diciembre de 1831, y por último, En un valle oscuro, a cuyo extravío se refirió Wieck en una carta de octubre de 1834. Nos faltaría señalar entre las composiciones de Clara un vals para voz y piano sencillamente titulado Valses, publicado en Leipzig en una antología colectiva sobre un poema de Johann Peter Lieser que describe las emociones de unos jóvenes enamorados. Se miran a los ojos con las mejillas ardientes, suspiros estremecidos de deseo. Muy audaz para una niña de 14 años. Y el príncipe azul dice al final: dulce niña, deja que te abrace como un amante a su amada prometida. ¿No pensaría ya Clara en su Robert? Siguieron otras canciones, pero en 1840, el año del casamiento, durante la gran temporada de Lieder Schumannianos. Por el momento, la joven pianista solo escribía para su instrumento, una polonesa en mi bemol, seguramente la que figura en su opus 1. Variaciones, algunas sobre una melodía tirolesa, otras sobre un tema original, sin olvidar las variaciones a Alexis, que según anotó Schumann en su diario, no valían nada. Demasiado pobres para los músicos y demasiado ricas para los aficionados. Todo eso desapareció, incluyendo un scherzo en do mayor que quizá fue incluido más tarde en el opus 14. Y también unas variaciones para piano que Clara le aseguró a Robert Schumann en su carta del 1 de septiembre de 1835 que había pasado el limpio. Las obras que perduraron no son de despreciar y nos dicen bastante sobre los modelos elegidos, así como sobre las frecuentes y sutiles interrelaciones que nos revelan, mucho antes de las manifestaciones objetivas de la pasión, una amorosa comunión musical. Por ejemplo, el tema de la Romanza Variada Opus 3, que compuso en 1831 y fue publicado al mismo tiempo en París y en Leipzig. 2 años más tarde, primera obra que Clara le dedicó a su gran amigo, está presente en forma explícita en los improntus sobre una romanza de Clara Wieg, opus 5, de 1833 de Robert Schumann. Su composición tan espiritual, basada en esa pequeña idea musical, redimirá a la mía tan mala. El mismo tema volverá a aparecer, una referencia oculta 20 años más tarde, en la coda de las variaciones sobre un tema de Robert Schumann, opus 20. Y hay más todavía. Ese tema de la primera juventud se filtró en las variaciones sobre un tema de Robert Schumann, opus 9, del también compositor Johannes Brahms. Schumann revisó su partitura, le cambió el título, tema en lugar de romanza, y eliminó el nombre de la dedicatoria a Friedrich Wieg, padre de Clara. A pesar de todo, hubo dudas sobre su autoría. Algunos dijeron que era sin duda alguna de Clara, a pesar de que ese tema ya estaba esbozado en septiembre de 1830 en una de las páginas de los diarios schumannianos. No es estrictamente un enigma musicológico, sino más bien un signo de las coincidencias inconscientes. Cruzamientos semejantes se producen en la cuarta de las piezas características Opus 5. Dos de sus temas son citados por Robert Schumann en el primer movimiento de su sonata en fa sostenido menor, dedicada a Clara, de parte de Florestan y de Eusebius. Más adelante, a la hora de las evocaciones nostálgicas, Schumann le dijo a Clara: la sonata en la que tu tema está presente en todas las formas posibles era el grito singular de mi corazón hacia ti. Hay un encuentro musical también al comienzo del siglo, David Spungler, cuando Schumann cita en el motivo de Clara Wieck, tomado de la segunda mazurca de las veladas musicales Opus 6. Por último, en la misma época, el concierto para piano, primer concierto para el pianoforte con acompañamiento de orquesta o de quinteto y para piano solo Opus 7 en la menor, que Clara dio a Robert Schumann para orquestar. Es también anunciador. El tema del violonchelo que dialoga con el segundo movimiento puede descubrirse con facilidad en el intermezzo del concierto para piano de Schumann y también en el concierto para piano y orquesta número 2 de Brahms. La referencia a un tema es una fórmula musical acostumbrada. La referencia sentimental es menos frecuente y a veces más disimulada. Más allá de estas señales, hay otros parentescos entre las composiciones de Robert Schumann y las primeras obras de Clara Wieck. El ciclo Mariposas, compuesto por la misma época por Schumann, atraviesa algunos de los caprichos de Clara, con figuras melódicas y armonías parecidas. También la tocatina de las veladas musicales suena muy schumanniana. En lo que respecta a las influencias, Clara no solo se vincula con Schumann, sino con toda una época. En su producción pueden encontrarse reminiscencias de Herz, Kalbrenner, Phil, Hommel. Los más interesantes, von Weber y Franz Schubert, también son rozados en varias oportunidades, entre arrebatos y ensueños, en los bonitos caprichos en forma de vals Opus 2 que Clara escribió a los 11 años. A veces surge un perfume al estilo del compositor Felix Mendelssohn y se despliega como en un nocturno de su obra Las veladas musicales, alabado por el exigente pianista Charles Rosen. Asombrosa realización de un adolescente de 16 años. O alguna sinuosa frase melódica que habría podido firmar Chopin. Como el músico polaco Friedrich Chopin, Clara Wieck también componía desde su más temprana edad, mazurcas, valses y polonesas. Se trata de música de salón, es cierto, pero sin ningún amaneramiento. En esas piezas hay vivacidad, elegancia, una gran energía y mucho más que energía en el alegro furioso de la primera de las piezas características Opus 5 que sedujeron al compositor Spohr y entusiasmaron a Chopin. Ese alegro furioso titulado El Sabbat, una señal de reconocimiento a la nueva escuela romántica, causó bastante sorpresa. La autora tenía 15 años y ya abordaba en el plano musical los ritos de la brujería. En 1838, la obra sería apreciada en la corte de Viena. determinación no era unánime. Ni mejores ni peores que otras tantas composiciones actuales, dijo el crítico de la publicación berlinesa Iris a propósito de las cuatro primeras polonesas. Armonías un poco forzadas, a menudo demasiado disonantes. Y además decía, no tenía sentido publicar un trabajo escolar aunque estuviera bien hecho. Este argumento habría podido afectar a Vic, padre de Clara, si no hubiera estado seguro de sus decisiones. Aún no regía la triste ley de nuestra época de la sumisión a presiones comerciales, ni el irrefrenable deseo de satisfacer la vanidad. Pero en general hubo un asombro admirativo, a veces teñido de incredulidad. ¿No contaría la niña con alguna ayuda de su padre? Ya no se plantea en la actualidad entre los comentaristas. En cuanto a Clara, le hubiera gustado que su concierto fuera más valorado. Ella apreciaba especialmente el final, el más desarrollado de los tres movimientos. En un principio había sido un allegro brillante que se tocaba solo, y en su primera página figuraban estas palabras escritas por la mano de Robert Schumann: movimiento de concierto de Clara, mi instrumentación. La historia no dice si Robert Schumann colaboró con la instrumentación de los otros dos movimientos. En Leipzig hubo reticencias, un virtuosismo convencional, una rítmica al estilo Chopin. Y además, ¿qué hacía una mujer en estas lides? Clara se ofendió y dejó de lado la obra. 4 años después, escribió en su diario: creí que tenía talento de creadora, pero abandoné esa idea. Una mujer no puede aspirar a componer. Ninguna fue capaz de hacerlo. ¿Acaso quiero ser la excepción? Sería presuntuoso de mi parte. Mi padre intentó llevarme hace años por ese camino, pero me detuve enseguida. Es Robert quien debe crear. Eso siempre me hace feliz. Thank you. Hemos escuchado de la compositora alemana Clara Schumann-Bick las variaciones para piano solo sobre un tema de Robert Schumann, Opus 20. Interpretó la pianista Constance Eichhorst. En esta edición se relató un fragmento del libro titulado Clara Schumann, Secretos de una Pasión, del escritor Claude Samuel. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Universidad Veracruzana presentó El Piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Thank you.